Y sube la música al máximo para bailar esto con ánimo. Que nos llame la policía y que salga María, María, María. Que le diga a la policía, brindate una cerveza fría. No coja el trabajo tan personal y ser parte de nuestra avería. Ya está en madrugada, el party no se acaba. La fiesta sigue, mujeres siguen y ya yo no sé nada. Pregunta por el tequila, mira yo no sé nada. No sé nada, no sé nada. No sé si esto es realidad o si es un sueño nada más, pero la estoy pasando demasiado bien. Y no quiero llegar a casa hasta que sea luna. Después preocupar esa casa, pitas para el raya. Otra mujer y es que María me dejó. Bailando solo y solo no me quedo yo, no señor. Otra mujer y es que María me dejó. Bailando solo y solo no me quedo yo. Para bailar esto con ánimo. Que nos llame la policía y que salga María, María, María. Que le diga a la policía, date una cerveza fría. No coja el trabajo tan personal y ser parte de nuestra avería. Ya está en madrugada, el party no se acaba. La fiesta sigue, mujeres siguen y ya yo no sé nada.